Las ventajas del nuevo sistema de justicia laboral son extraordinarias. Para que se den una idea, las juntas de conciliación y arbitraje del Estado suman 105 mil expedientes rezagados, cuya solución estaba más en manos de coyotes que de procesos que den garantías a las y los trabajadores. Estamos trabajando ya de manera conjunta con la Secretaría del Trabajo en la preparación de un proceso precisamente para la depuración, conclusión y cierre de estas juntas de conciliación y arbitraje. Mientras existan expedientes ahí, continuarán funcionando.